muere dentro. El viaje de mi lado se marchó. Conservo de su amor un buen recuerdo. Hablo de esos momentos que me dio. Se